Espera que nos alejamos un poco, Moni. Pongámonos acá, sí. Bueno, la idea es que me incluyas la pregunta en la respuesta, ¿viste? Mi nombre es, y no dejes decirme directamente, Moni. Ah, ok. ¿Entiendes? Okay. Uy, acá están las máquinas del orto estas. ¿Vamos afuera? ¿Vos podés? Ah, mirá, se fueron, chicos. Se fueron todos, vamos acá. No. Bueno, entonces la primera es, haceme una presentación tuya con tu nombre, qué emprendimiento tenés y eso. Mi nombre es tanto, participo en Hecho en los Códigos. Hola, digo, con... no. Sí, sí, ah, como okay. quieras. Mi nombre es tal, participo en Hecho en los Códigos con mi emprendimiento que es tal cosa y se dedica a tal cosa. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mónica Pérez, tengo un emprendimiento de chocolates, alfajores, todo artesanal, se llama Tentaciones Sureñas, estoy acá en el barrio hace muchos años y nada, estoy en el proyecto de Hecho en los Códigos que es muy lindo, muy contenta estoy con todo el grupo y nada, eso. ¿Qué funciones cumplís dentro de Hecho en los Códigos? En Hecho en los Códigos yo estoy en la tesorería, en la caja, con otros dos compañeros. Bastante trabajo, bastante responsabilidad, pero bien, muy lindo el grupo, todo. Mónica, hablando con Mauro, nos contaba esto que Hecho en los Códigos es un nexo entre consumidores y productores. ¿Cómo definirías vos qué es Hecho en los Códigos? Hecho en los Códigos es un grupo del barrio, digamos, de productores autoconvocados, que ofrece productos geniales y frescos acá al barrio, y ahora se está extendiendo un poquito hacia otros barrios de la ciudad. Todo pulmón, productores muy pequeños, mucha unión de productores, acompañamiento, que eso mucho no se da en otros lugares, pero bueno, acá en Los Códigos tienen esa particularidad, el barrio y el grupo este en particular. ¿Vos estás desde el comienzo Hecho en Los Códigos? Yo estoy hace 2 años en Hecho en Los Códigos aproximadamente. Me convoca Mauro, que es así el convocador por y bueno, nada, y me sumé a los chicos y estoy súper bien, contenta, vendo muy bien, los productos les gustan a la gente del barrio, me conocen y nada, eso. Todas las cosas que hago son artesanales, orgánicas la mayoría de las cosas y bueno, nada, eso, hago todas esas cositas, alfajores, chocolates, bombones y esas cosas dulces que gustan tanto. Bueno, y vos venías laburando ya previamente, esto si me podés decir. Yo hace 20 años que estuve 20 años trabajando en chocolaterías, en Abuela Goye, estuve como jefa de producción muchos años. En realidad quería salir un poquito de esa y estar más en mi casa y compartir el barrio, que no lo podía compartir nunca por estar siempre fuera de casa. Y estoy muy feliz con eso, poder producir en mi casa, producir para mis vecinos, y que estén todos contentos con el producto, ¿no? ¿Y qué incide dentro de tu venta? ¿Cuánto significa Hecho en los Códigos? La venta de Hecho en los Códigos en mi venta general significa un 40% aproximadamente mensual, digamos. De lo que yo vendo, un 40% es de Hecho en los Códigos. También participo en otros grupos, pero bueno, Hecho en los Códigos me lleva eso y después todos los clientes particulares. Yo trabajo mucho también con cabañas del barrio y vecinos que traen a sus parientes y compran y tal, y que suman al proyecto también. ¿Por qué vos decías que vos estás también en allá? Yo estoy en el grupo de Al Margen también. ¿Y por qué elegís esta forma para comercializar tus productos? Me gusta como la llegada hacia los productores, ¿no? Elijo esta forma de comercializar porque me gusta. Elijo esta forma de comercializar así, de esta manera, por los grupos, por las personas, por la unión, por el compartir con otros productores. Por la fuerza que tenemos todos, ¿no? Para salir adelante y no trabajar en una empresa gigante bajo alguien que te dirige y vos puedas dirigir tus productos y puedas enfocarlo hacia quien quieras, digamos, a las personas más conocidas, allegadas al barrio, a lo popular, a lo de todos los días, ¿no? ¿Cómo atravesaste la pandemia con tus productos en Hecho los Códigos? ¿Qué significó para el barrio? Para el barrio significó muchísimo, porque llegamos muchísimo a las casas en la pandemia, la gente no podía salir mucho de las casas, nosotros tomando todos los requisitos, precauciones, nos acercábamos a sus casas, llevábamos los productos, ahí conseguimos muchísimos socios nuevos que nos conocieron, las personas sobre todo más grandes que no podían caminar o llegarse hacia el lugar, nosotros se los alcanzábamos y generamos muchas ventas en esa época y ahí nos conoció mucha gente. Así que fue muy valioso, a pesar de quedarnos todos en el barrio, guardados y demás, fue muy valioso como generar socios nuevos, digamos. ¿Tiene algún valor especial que Hechos en los Códigos esté funcionando en este ámbito, en la Biblioteca Carilafken? Nosotros estuvimos al principio en la Junta Vecinal, las primeras operatorias las hicimos allá. Nos quedó muy chiquito el espacio. Después fuimos a la escuela, que tuvimos bastante tiempo en la escuela, que nos cedieron ese espacio. Después, nada, se ocupó con otros talleres la escuela, o sea que teníamos que buscar un espacio. De ahí nos dirigimos a alquilar un espacio porque no teníamos, en la biblioteca estaba ocupada con otros talleres. Así que después la biblioteca hizo un espacio libre, nosotros hicimos la consulta y generosamente nos cedieron el espacio y estamos acá felices de estar en la biblio del barrio. Así que felices con todo esto. Bueno, y la última, estamos pidiéndole a todos los productores que nos definan o con una idea o con una palabra, Hechos en los Códigos. ¿Definiría Hechos en los Códigos con o cómo? Yo lo definiría Hechos en los Códigos como, no sé, popular, grupo, no sé, encuentro. Varias palabras que llevan a este grupo, digamos. Pero nada, popular, compras populares y esa me gusta. Digamos. ¿Te parece que se podría dar? Bueno, ahora se está copiando la experiencia en Scale, sí. En Scale magnificada, pero ¿te parece que los Códigos tienen alguna particularidad especial que haga que este proyecto funcione en este barrio? Ya que esto te digo por afuera, ya que mucho se basa en la confianza. ¿Cómo me decís? ¿Cómo? Claro, no si entendí. ¿Te parece que el barrio tiene alguna particularidad o particularidades especiales que hagan que este tipo de proyecto funcione? Sí, al barrio le encanta comprar a sus vecinos, al barrio le encanta conocer al productor, le gusta mucho que vayamos a la puerta de su casa y le entreguemos algo. O sea que el contacto que tenemos entre productores y socios, que llamamos así a los vecinos, es sumamente lindo y a la gente le gusta eso, le gusta el contacto, le gusta conocer quién hace el canelón que se come el domingo con su hijo, le gusta saber a quién le va a regalar los chocolates y quién lo hace, el chocolate que le va a regalar a su primo cuando viene de viaje, le gusta conocer y creo que esa es la particularidad. Y el barrio es muy particular, igual ya todos lo sabemos, ¿no? Pero yo creo que esa está buena. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un lujo.